La Isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otra yerba, por 103.5 Goga FM. Muy buenas tardes, amigos isleños, 19 horas 8 minutos, estamos aquí por Goga FM. Desde la comarca andina, paralelo 42, Ciudad del Bolsón. Esto es la isla de Robinson, que les habla Luis Robinson. Y mi compañera aquí en la isla, en la operación técnica, Wanda Marconi, hasta las 22 horas. Hoy con visitas de amigos que estoy esperando con los brazos abiertos, unos mates. Hemos comprado unas facturas, pasta frola. Espero que se tarden en venir porque no le quiero convidar nada a nadie. Vamos a estar pasando un poco de blues, soul, rock and roll, funk. Hasta que lleguen estos queridísimos amigos. Hoy una sorpresa muy muy especial y muy deseada por quien les habla. Va a estar aquí compartiendo música. Bueno, ahí vamos, adelante, Wanda querida. Everybody come to hear one. Yeah. On Saturday night, that's mine. I like to play until the break of day. I'm gonna ball them down until the sun goes down. On Saturday night, that's mine. I'm gonna take them down. I'm gonna be a clown. I wanna make a romance. I'm gonna dine and dance. On Saturday night, well, that's my night. Might have a fight, but that's alright. You know what it but was? I'm gonna have my fun. On Saturday night, well, that's my night. I get so tight, high as a kite. you, baby. All night long. I wanna love you, baby. One time before I go. All night long. Let me love you. All night long. Let me hold you, hold you. All night long. Let me squeeze you. All night long. Let me please you, baby. All night long. I wanna love you, baby. All night long. One time before I go. It's a way.

Psychonautas. Psychonautas. Volar, ser libre, explorar los límites del infinito, morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psychonautas, lunes de 22 a 24, por Radio Oga. Psychonautas. Fin espacio publicitario. La isla de Robinson, con soul, blues, rock and roll y otras hierbas. Por 103.5, Goga FM. 19:45 minutos casi de este séptimo programa de La isla de Robinson. Vamos a escuchar ahora a un saxofonista, uno de mis preferidos. Dentro de los tantos saxofonistas que hay en la historia del blues, el jazz, el rhythm and blues, el bebop, etcétera, etcétera. Este tejano nació en 1917, falleció en el 88, se llamaba Eddie Cleanhead Benson. Vamos a escucharlo. Mr. Cleanhead himself, Eddie Benson. If it wasn't for you women, yesterday. If it wasn't for you women, I'd have my curly locks today. When I've been hugged, kissed and petted, till all my hair was rubbed away. Starts to getting wetter, my head gets kind of cold. I try to grow a little hair, but I can't deceive my soul. When it comes to getting summer, I get such a pretty tan. You can hear all the women holler, where can I find that clean head man? Yes, he called me Mr. Clean Head. Cause I've been bald a long, long time. But I don't need to worry. You get yours, and brother, you know I'll get mine. Buddy, Arnett, please. Bye. You should see me and my baby. Ahí escuchamos al magnífico, al estupendo Eddie Clinhead Vinson. Él se llamaba Eddie Vinson, en verdad, ¿no? Este tejano, este hombre del sur de los Estados Unidos. Tuvo una carrera prodigiosa, uno de los eslabones muy importantes en la escuela del blues, del jazz, del swing, del bebop. Él nació en 1917, pero ya a los 15 años formaba parte de importantes orquestas del sur de los Estados Unidos, pero para 1940, al margen de tocar y trabajar, se mudó a New York y empezó a armar ahí un poco su propia carrera. Antes tocó con Big Bill Brumsey, un bluesero también muy muy importante, lo nombran Muddy Waters, muchos importantes bluesman de Chicago como un referente, un guitarrista de blues era Big Bill Brumsey. Decía Eddie Vinson, se muda a New York y ahí comienza una carrera notable. Empieza a marcar diferencias, se anima a cantar. Justamente al oírlo a Big Bill Brunsil, el tipo dijo, yo también puedo, aunque fume, haga cosas, puedo cantar. Y de hecho lo estábamos escuchando recién, cantaba precioso. Como todos morochos que se animan a sentir de corazón el blues, cosa que le sucede a muy pocos que no lo hagan, y menos en esa época. Se dedicó a tocar el saxo, se dedicó después a cantar, decía, formó su propia banda y ahí arrancó, era un compositor notable, ¿no? Y empezó a grabar, ya en la década del 40 comenzó a grabar y sus canciones fueron muy conocidas dentro del ambiente del blues y del jazz. Tuvo nada más y nada menos que a John Coltrane dentro de su banda, ¿no? Compartía, bueno, con cantidad de gente, ha estado con Miles Davis, participó en cantivales de festivales, estuvo con Jake McShann también, un pianista notable. Y así llevó toda su carrera, pasó por la orquesta de Count Basie, con Johnny Otis, con Roomful of Blues, una banda que solimos pasar aquí bastante, una banda de blancos, pero que hacen un swing, un rock and roll y un blues notable, Arnett Cobb. Y así llevó su vida hasta que ya haciendo un tratamiento de quimioterapia, finales de los 80, le dio un paro al corazón a Eddie y murió en 1988. Lo que viene ahora, vamos a vender un poco, vamos a la tanda y después vamos a ir un poco de blues de Chicago con varios temas de Magic Slim, guitarrista que tuve la suerte de ver en un momento, ya ha pasado varias veces por Buenos Aires. Lo vamos a tener acá en una producción que unió a muchísimos músicos de blues, se llamó Living Chicago Blues. En los 90 se editaron 4 CDs y el material que incluye en estos CDs siempre son... parecía una recopilación cuando fui a comprar estos discos, porque salían muchos intérpretes por disco, pero en realidad no era una recopilación, sino que después me enteré que cada banda, cada solista con sus músicos grabaron especialmente para esta producción que es histórica ya, Living Chicago Blues. Vamos a oír temas de varios temitas del señor Magic Slim y le voy a contar quién es Magic Slim, otro tipo que también tiene un sello, una estampa bien de él. Hay que tocar al estilo Magic Slim y los músicos que están dentro del blues saben que no es cualquier tipo de blues. Pero ahora vamos a la tanda, después les sigo contando. Comienza espacio publicitario. Autoservicio El Bolsón, manteniendo la calidad de siempre. Fiambrería, carnicería, verdulería, elaboración propia de panadería y roticería, comidas para llevar. Encontranos en nuestras 2 amplias sucursales de Avenida Sarmiento. Autoservicio El Bolsón, tu supermercado de siempre. La Casona, pop-up, tragos, pizzas, videos en pantalla gigante, todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Hoy nos une lo que dignifica a la gente de trabajo, el oficio. Es muy grato para Ruca Cura brindarle a toda la comarca andina nuestro servicio integral de marmolería a través de pisos patagónicos,

To let me fall, so another muse kicking in my stall. Join someone you know it ain't gonna work. Me or him, one just might get hurt. Cause I'm an evil motherfucker, an evil motherfucker, not an evil motherfucker. I ain't gonna tell you no lies. Came home this morning about a 4:30. I caught a man running out of my back door. My wife got mad, said to hell with you. Next time, wait till my man gets through. Cause I'm a hot mother for ya. A hot mother for ya. About a hot mother for ya. And I ain't gonna tell you no lies. Little red rooster told the little red hen. Ain't had none since God knows when. Ask your fella, what your tail? I'ma get a little this morning if I have to go to jail. I'm a desperate mother for ya. A desperate mother for ya. About a desperate mother for ya. And I ain't gonna tell you no lies. Ain't gonna lie. and she didn't know how. You got a bull and the spit of the cow. Come here, mama, you better run here quick. Put the milk and the bull by the head of it. She's a milking mother for you. A milking mother for you. Plot, screw everything and our boss man lot. Every one thing that a rabbit did wrong, grabbed a mule when his heart was on. He's a humping mother for ya, a sweating mother for ya. He was a kind mother for ya. I ain't gonna tell you no lies. On maker till he made him a snout. Made a snout just as long as a rail. Kept on maker till he made him a tail. Made his tail just a fan that flies. Kept on maker till he made him some eyes. Made his eyes just to look on the grass. He wasn't satisfied till he made it. Yes, yes, he's a making mother for you. Making mother for you. Stout. Made him so fast he left some meat hanging out. He made a woman made her big and stout. Sold up so fast he let his thread run out. Stand across the street just about to shout. Want to eat the spot the wedding. Hungry for you. Hungry for you. For you. Ahí está sonando Magic Slim, contundente. Magic Slim abandonó su pasión por, o su idea, digamos, cuando era joven, de querer tocar el piano. Él es guitarrista vocalista. Abandonó su idea, decía, abandonó su idea de tocar el piano, ya que perdió el dedo meñique de su mano derecha cuando estaba trabajando con una máquina en un algodonal. A los 18 años se fue a la ciudad de Chicago con este otro grosso del blues, que es Magic Sam, y este hombre lo incorporó para que él tocara el bajo. Estuvo ahí divagando unos años, no calificó así como un músico notable dentro de la banda. Volvió al Mississippi, laburó, y ya en los 60 volvió con toda la fuerza a la ciudad de Chicago, mediados del 60-65 por ahí, con su hermano Nick. Armaron una banda que se llamó Teardrops, así se llama su banda hasta el día de la fecha. Es Magic Sleep and the Teardrops. Y formaron esta banda, y entre los dos trataron de buscarle un sonido personal, y lo lograron. En el 66 grabaron un simple, un tema que se llamaba Scufflin, y después siguieron. En el 70 ahí vino la gran oportunidad de Magic Slim para el sello MCA. Grabó el disco Born Under the Bad Sign, nacido bajo un signo malo, y largó una carrera hermosísima hasta el día de la fecha. Mañana, precisamente mañana 7 de agosto, Magic Slim está cumpliendo nada más y nada menos que 75 añitos, un grosso del blues de Chicago. En algún momento grabó ya muchísimos discos, no les voy a aburrir con ese dato, pero ganó una mención especial para el premio W.C. Handy, que es bastante considerado dentro del staff de los bluseros, por su versión de Mustang Sally, un clásico de la música soul. Por la banda de él pasaron cantidad de músicos. John Primer, que ha estado en la Argentina tocando en varias oportunidades, guitarrista, viene seguido por la Argentina, Buenos Aires, solista, guitarrista también, morocho notable. Ahí estaba entonces Magic Slim con sus Teardrops, escuchándolos. Estamos aquí por la isla hasta las 22 horas. Vamos a oír un par de temas más de Magic Slim y luego vamos a ir con el señor G.G. Cale, una sorpresa especial para gente que quiero mucho. Vamos con Magic Slim. Sonaba el fantástico Magic Slim. Esto es blues de Chicago, posta, sin crude, sin demasiados arreglos, que es lo que, bueno, creo que a todo el mundo que conoce Magic Slim más le impacta. Es crudo, así es. Trío, alguna vez pudo tener, lo vi en Buenos Aires, recuerdo, se presentaba por primera vez Magic Slim en el Teatro Gran Rex. Me encuentro con querido Miguel Botafogo ahí en el lobby del Rex. Fui el día sábado, había estado el viernes también tocando. Y bueno, todos decían, uy, viene con John Primer, a quien mencionaba antes, tocó durante muchísimos años con él, creo que más de 13, 15 años. Y lo veo a Miguel y me dice, prestale atención al violero. Yo no vino con John Primer, no, pero acordate de este tipo. Era Lefty Dis. Lefty Dis fue uno de los más grandes inspiradores, nada más y nada menos, que de Jimi Hendrix. Cuando está por salir la banda, bueno, hubo un pequeño break, sale el querido amigo Conejo Jolivet, Gaby Jolivet, violero de Los Redondos, Papo Blue, bueno, y estaba ahí trabajando. Sale Gaby de anuncia y dice, bueno, vamos a tener un poquito de paciencia porque se nos rompió la bordona del tacho. Así lo dice, así como si estuviéramos en un pubcito, en el teatro. La gente igual, público de blues, está todo bien. Así que la banda se va a tardar un poquito en salir. Bueno, ok. Pasaron 5 minutos y dice, no, los músicos quieren tocar igual. Pero no salieron con Magic Slim, salió simplemente el hermano en bajo, el baterista que no recuerdo quién era, y fulano Lefty Dis. Traje pastel, obligado como se luquea en ello, sombrerito tanguero pero color blanco, y una Telecaster, un estrato roja, zurdo este hombre, los bigotitos, yo lo veo, este es Jimi Hendrix. Era Jimi Hendrix, era Lefty Dis, así que seguramente Jimi lo haber emulado un poquitito en su corazón, como le pasa a todos los músicos, ¿no? Que siempre llevamos un músico en nuestro corazoncito. Lo que tocó Lefty Dis se me cayó la cabeza. Confieso que jamás se me ocurrió, se me ocurre, qué sé yo, ir al lobby de un hotel y decir, me firma un autógrafo, me hace esto, me firma la guitarra, el DNI. Lo llamo al otro día a Gabriel y digo, quiero conocer ese tipo, por el amor de Dios, no puedo creer lo que tocó el Lefty D. Está todo bien con Magic Lane, pero este Lefty D me dice, no lo vas a ver y no lo vas a ver más, lamentablemente. Se fueron hoy a la mañana muy temprano a San Pablo porque seguían la gira en Brasil y Lefty D tiene un cáncer terminal, está tomando solamente té y no creo que lo vuelvas a ver, no te puedo creer. Y así fue, falleció 3, 4 meses después, pero lo que tocó este hombre y cantó, era, parecía el goma goma, no sé, la elasticidad con la mano y lo que él tocaba, el Lefty D era tremendo. Bueno, anécdotas más, anécdotas menos, eso fue Magic Slim. Estamos aquí con Nani, adelante Nani, saxo, después él lo va a saludar y va a contar quién es, Eddie a mi derecha, con su equipo y la guitarra, trajiste la viola. Sí. Bien, ahora vamos a charlar un buen rato. Lo que sigue ahora es, querida, para ti, directo de mi corazón a ti, Gigi Cale, Magnolia. After midnight, We're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, and find out what it is a whole label. After midnight, we're gonna let it all hang. Suspicion, give an exhibition, find out what it is all laid back. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out. Thank you. Ahí nos mandamos un lindo bloquecito del señor G.G. Cale, para mí uno de los reyes del blues, del ritmo cool, ¿no? El tipo toca ahí una frecuencia que no despega, estás esperando a que ponga un pedal y explote, olvídate, lo de él es otra película. Quiero mandar un saludo enorme para todos los amigos del alma que me están escuchando por internet, a Fabián Famín, ídolo querido, ahí que está desde Quilmes, creo que me estaba contando ahí por Facebook. A Juanpi Borrini, el demonio de Tasmania, alto guitarrista. Yo creo que Juanpi ya da que hablar, después va a dar que hablar a nivel nacional. Él ya se bancó una gira de Ruta 66, la banda homenaje a Papo Blues, hace un par de años. Anduvimos por la Patagonia y no le importó nada, como siempre, sonriendo con su SG ahí. La rompió por Comodoro, Caleta, Las Heras, hicimos un lío bárbaro. Y me estaba contando que está por grabar su disco solista en Insoluble, que es el estudio de mi querido amigo Gustavo Bolsa González, baterista de Papo Blues, ahí en Chacarita. Está con un par de amigos, ahí me dice, con Leandro, Agustín en el bajo, él era bajista de Pierre, ahora con el hijo de Cerati, Andresito, en la viola. Terrible banda, Juanpi, esperamos ese material, y ojalá que por ahí, si vos querés, que se mete un flautazo fatal para decorar la torta también un poco. Lo voy a estar viendo de poquito. En una semanita estoy por allá, así que seguramente nos vamos a juntar para pergueñar alguna maldad o salir a tocar en algún momento, maquenazo, alguna cosa de esa que nos gusta hacer a veces. Y estoy aquí con mis amigos Nani Moser y su saxo. ¿Ese que es un tenor o un alto? Un alto. Yo sí, veo que acá veo menos. Claro. Pero te escucho tocar, que es lo importante, y te tocas todo, desgraciado. Bueno, es un placer. Nani Moser anda aquí por la Patagonia hace un par de semanas, desde Bariloche, está en compañía de otro amigazo, Eddie Gargano, en guitarra Stratocaster. Este color de la Strato es la que más me gusta, que es el blanco crudo. Crudito, así no es blanco ni pastel, es un blanco crudo. ¿Cómo andás, Eddie? Bien, muy bien, muy bien. La verdad que apreciando el día de hoy, el clima. Sí. Salimos con Nani a pasear. Conocí Bolsón, que no conocía. ¿Ah, no? Bien ahí. Disfrutamos. Nos encontramos con Cubero, que va a venir dentro de un ratito. Uh-huh. Cubero Díaz decía que iba a pasar por acá en un rato, lo estábamos esperando hasta las 10. Está ensayando. Está andando a full al ensayo. Para este fin, ¿está el sábado Cubero en Bariloche? El jueves. El jueves. Sí. Y después está acá, creo que el viernes, en El Sol. En El Sol. Ahora cuando venga nos va a contar Cubero Díaz. Para que ellos, quién sabe, que saben quién es Cubero Díaz, no, las palabras sobran, ¿no? Cubero Díaz. Guitarrista de León Gieco ya de hace un tiempo, y uno de los miembros de la cofradía de la Flor Solar, que seguramente fue una de las movidas de la ciudad de La Plata. Sí, y Billy Bone, La Pesada, todos esos son fundadores del rock nacional. Claro. Que nos van quedando poco. Que van quedando poco. Lamentablemente algunos por despedidas absurdas. Esos que aparecían en Alternativa, el programa de Wilmar Caballero. Uy, boludo. ¿Verdad? Era terrible. No, yo no la veía. El Tren Fantasma. El Tren Fantasma. Ah, ahí está. Che, mandame un blusacho. Vamos a hacer un blusito. Esperame un segundo. Sí, a ver cómo suena la viola. Parece que fue ayer. La abandonaste, perra. Lo podía creer. Y hoy el tiempo ha pasado. Te quiero agradecer. Te fuiste no lo podía creer. Alucinado me quería perder. Hoy camino más tranquilo, me dejaste de joder. Dani, te quería preguntar algo. El otro día estábamos charlando, yo te estoy descubriendo. Sí. Recién y con muchísima felicidad, por cierto. Vos estuviste en Estados Unidos un tiempo, sí, estuviste por Europa. Años. ¿Por dónde has andado haciendo cosas? Contame. Y me fui de muy joven, en el 78, apenas cumplido los 18 añitos, a Europa solo, ya. Hijo de músicos, de andar por todos lados también. Uh-huh. Y bueno, allá tuve experiencias muy lindas, pero en bandas importantes, toqué con músicos grosos, era muy pibe, ya toqué con Fred Bongusto, por ejemplo, laburando, ya una terrible orquesta, yo era un niño, uh-huh. Fui el músico así como más joven que tocó con Fred. Mira qué groso. Y nos formamos con Andrea Braido, que es un guitarrista legendario italiano, que se considerado el guitarrista más grosso, tocó con todos, con Eros, con Ramazzotti, con Zucchero, con Pino Daniele, con Mina, con todos. Wow. Guitarrista allá de los grosos. Y eso nos formamos juntos en una ciudad en las montañas al norte de Italia. Uh-huh. Yo era pibe que viajé con la familia por allá. Y después últimamente estuve en Estados Unidos y así cosas destacables, toqué con Willy Chirino en Miami. Un argentino tocando con un cubano en Miami que puede elegir a quien quiere, menos un argentino. Así que fue un logro, fue otro género, no era lo que a mí me gustaba, pero era lo que salía para tocar, claro, claro, salsa, seguro, para tocar, y bueno, ahí uno le metió eso. Y en Nueva York también, y también lo mismo, entró el circuito del Latin Jazz y medio como que ahí me quedé, tocando después con bandas de salsa, merengue, qué sé yo, como laburos y como proyectos, jazz latín. Claro. Todo el latinaje de allá, que es grosso. Ahora. De Tito Puente, de Celia. Uf, mirá vos. Todos esos músicos, sí. Tremendo. Se entré en un giro extraño para mí, pero bien, y qué alto. ¿Cuál es uno o un par de tus referentes más grosos en el saxo? Y el que más me gusta, yo estoy tocando hace muchos años ya el alto porque las cervicales me mataron, pero yo soy tenorista, se escucha en el sonido, ¿no? Ajá, sí, sí. Más sí, en vivo, aquí tocamos chiquitito, redondito, pero en vivo que rompo el sonido y todo, se nota que es un tenorista el que está tocando. Pero hace un tiempo ya que por las cervicales jodidas de tanto, ¿no?, los añitos pasan, que estoy tocando el alto, y en el alto David Sanborn, sin lugar a dudas, Eric Marienthal, ese tipo de saxofonistas. 100% efectivo, exacto, contundente. Exacto, sí. Es un tipo que los ves y vos decís, te sale una máquina, claro, no puede tocar así, claro. No, pero sí, no, sí, tiran sí, y tiran, sacan sí, conejo de la galera todo el tiempo. Sí, sí. ¿Y en tu caso, Eddie? Y yo anduve, también anduve girando por un par de lugares. ¿Vos tuviste también? Tuve 10 años en Miami. No tocaba. Me la pasé laburando de cualquier cosa. Después me fui a Europa y empecé a tocar en Europa. Estuve 10 años más en Europa. Y ahí empecé a tocar en las calles. Músico callejero. ¿Te gusta eso? Sí, me gusta porque... contacto muy lindo con la gente. Claro. Y bueno, tengo 4 discos hechos. Uno de versiones de temas conocidos. Otros 3 que me pertenecen. Diferentes géneros siempre. Uno de chill out, otro de rock. Otro de un tango así, un tango rock. Mucha viola. Uh-huh. Tango de mucha viola, solo. Y bueno, me gustó siempre lo que es el rock de los 70, aparte del blues y el rock and roll. Siempre me gustó lo que es de nuestra época, todo lo que era la parte sinfónica. Pink Floyd y todo eso también. Y la gente, bueno, la gente cuando me dice, ay, mira, ahí está Pink Floyd. Pero bueno, a mí me gustan otros géneros también. Claro, lo que pasa es que es mi caballito de batalla y les pego en el pecho a las personas con esos temas. ¿Y tu músico referente para la guitarra? Y ahí va, hay unos cuantos. Desde Ritchie Blackmore hasta Pat Metheny. Claro. Que yo ni les toco los talones a ellos, pero bueno, aprendí de mucho de Jimi Hendrix, un capo. Jimmy Page, otro capo. Personaje especial. Esos seres que viste que tenían un don especial. Sí. Y después, bueno, la época de Robert Fripp. Sí. También, y después vino, por ejemplo, después apareció Steve Vai, claro. Pero grosos, ¿no? Y también Steve Howe, el guitarrista de Yes. Sí. Siempre. Y bueno, hay muchos sí. Guitarristas excelentes. Yo sigo siendo un alumno, siempre lo voy a decir, sigo siendo un alumno, aprendiendo. Aparte con los años, viste, yo, a mí me pasa, no sé ustedes, pero revés cosas que sí, yo lo tengo a fulano de tal, así que cuando lo volvés a escuchar, decís, wow, mierda, cuando tenía 30 lo tenía, lo filtré y lo amo. Ahora lo voy a escuchar de vuelta, wow, lo entiendo más todavía. Entendés más y sobre todo la simpleza y la efectividad con la que tocan y componen y iban al punto, así que desgraciado. Nos encontrábamos con Claudito Rodríguez, lo conoces. Sí, de la petrolera. Claro. Claudito es un fenómeno, además de ser un gran músico, lo quiere todo el mundo, que es una cosa. Sí, divino. Destacable. Y estábamos ahí, estaba Gadi también. Uh-huh. Estaba Gadi. Y todos coincidimos en que llegar a tocar mucho nos costó, qué sé yo, 4, 5, 7 años. Pero llegar a aprender a tocar poco nos llevó como 30. Sí. Todos coincidimos en lo mismo. El tiempo que te lleva a llegar a aprender a sintetizar, no es tocar poco. Claro. Es decir lo mismo con pocas palabras. Con la simpleza de diálogo absoluta. Y mirá que todo el mundo coincide, todos los músicos cuando van madurando. Todos. Sí, no hay excepción. No hay excepción. Bueno, 9:03, vamos a ir una tanda y en un rato seguimos charlando aquí con Nani Moser y su saxo alto, querido Eddie Gargano con su estrato cruda, y vamos a ir hablando y a tocando un poco más, ¿sí? A ver si viene un ratito querido Cubero Díaz con Peyetura y nos cuentan un poco de los shows que tienen este fin de semana aquí en Bolsón, en El Sol y en Chop Rock en Bariloche. Ya volvemos. Estás escuchando Radio Goga 103.5. Comienza Espacio Publicitario. Divisa Motos. Compra, venta, consignaciones, 0 kilómetros y usados, motos y cuatriciclos. Divisa Motos. Financiación Banco del Chubut.

solo quiero hacerte el amor e ir caminando un rato bajo el sol. De un momento a otro te diré que tengo que dejarte otra vez. Pero estaremos juntos hasta el amanecer. Tomo el tren que sale a la hora 16. Vamos, Dani, solo vos, no, qué mal, dormimos ahí. Pero acá está. No, ahora sí. ¿Qué hacemos? Ahora sí. Para que falte solo, estamos solos. Che, sí, buenísimo. Volvamos atrás. Volvemos hacemos... desde el solo de Robinson. Claro, claro. La cinta para atrás. qué bueno, me estoy acordando de esto. Era parte de, qué sé yo, a veces cuando hablamos con los músicos también de cómo se graba antes análogo. Bueno. Y podríamos decir que antes si no sabía tocar, fuiste. No entres a grabar un disco porque lo vas a tener que repetir 80 veces la cosa y te iba a sudar el culo mal. Ahora te lo editan, te lo cortan, lo pegan. No importa. Pero también aparte existía esa cosa que a mí me encantaba, ¿viste? Como decía, bueno, vamos a la otra toma y poner la cinta así. Volvió hasta ahí, así que, bueno, estoy grabando un disco con una cinta abierta así del tamaño de una mano de un camionero. Estaba buenísimo. Sí. Yo adoro esa época. Adoro esa época cuando tenías que ponerte las pilas. Había tenías un peso de tener que grabar de esa la forma. La Suntari. ¡Claro! La Suntari era. Tal cual. ¿Vamos a hacer un rock and roll? Sí, ¿cuál? Cualquier. Quiero que sepamos todos, por favor. Sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66, serpentea de Chicago hasta L. Son dos pingüillas, más también podrás usar. Andarás bien por la 66. Te vas por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma tan bonita es. De las amarillas de luz hasta México. De Flaps, Arizona, no olvides Pomona, grande sola, no pensaba, Bernardino es. Eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Y andarás bien por la 66. Yeah. Abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, tan bonita es. Veo a San Marillo, Calumas, Frances, Arizona, no olvides Pomona, grande zona roja en San Bernardino es. A eso no querías ver. Tienes que quedarte, más también podrás hacer. Y andarás bien por la 66, andarás bien por la 66, andarás bien por la 66. ¡Qué bueno! Buenísimo, buenísimo. Este, tendríamos que hacer un rock and rollito de la ruta 40, ¿no? Claro, alguna vez sí. Se la estamos debiendo. Claro. Porque esta empieza, ¿dónde empieza? ¿Mendoza? Está como ¿no? ¿Por allá 66, arranca la 40? Claro. Como la 66 o casi, te digo. En distancia no sé, pero todos dicen la ruta 40, la ruta 40, y baja, y baja, y baja, y sigue. Sí, 40 millones. En Estados Unidos es más que nada leones, ancho, ¿eh? 40 millones de mujeres leones que están en la cama por toda la vida. Te manda bueno. Saludo a un amigo, Fabián Famini, dice, este loco tocaba en Florida, sí, Eddie, es el tema de Floyd. Sí, está ahí sí. En Buenos Aires. Te manda saludos. Está ahí también Gustavo. How wish you were here. Estuvo Rogel también desde Bucios, nos está escuchando, un amigazo en común también que estuvimos tocando. Estuvimos bueno. Ahí en Bucios tocando, ahí nos conocimos con Cubero. Cubero está ahí todos los veranos. Tocamos. Sí o sí, visitando a su hija. Sí, toqué en el cine, ahí en el cine Bardot. Después toqué en un par de lugares más, en Rúa das Pedras. Claro. Y después en Osos también. Claro. Qué lindo. Están ganas de irse atrás. ¿Cuándo van a inventar el chino el teletransportador? Así decía. Antes que cobren lo que te cuesta una vacación en avión, pero que te metas bajo una luz y como viaje claro. De estrella. Me voy hasta Bucios, un fin de y vuelvo. ¿Cuánto me sale? Y mirá, tengo un teletransportador, está a 4 lucas. Pero 4 lucas. Me voy hasta Sediña, no sé. Me tiro un rato y pego la teletransportador, no, está muy caro. Dame el avión. Dame el avión. Dame el avión. El avión. Teníamos algo de Ronnie Earl. Por ahí vamos a hacer una pausita así. Descansamos un poco los oídos. Vamos a tocar algo más y vamos a seguir esperando aquí que venga Cubero en cualquier momento. ¿Te gusta Ronnie Hill, el velero tejano? Sí, me encanta. Tengo ahí un disco de Ronnie Hill con Jimmy Vaughan. Vamos a escuchar algo de eso. El hermano de...

Que siga la melodía. Lo estoy sacando. Buenas noches, Luis. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, papá? Qué placer estar acá. Con vos. Y Pei, ¿cómo estás, Pei? Bien. Qué grande. En este lugar maravilloso y mágico. El tubo me asesinaba. Me picaba a mí, pasaba una picadora de carne y después a vos. ¿Cómo, boludo? ¿Cómo no? Estaba ansiosa. Ansiosa. Está por ahí, está escuchando, ¿no? Está escuchando. Tubo, querido. El tubito. ¿Cómo estás, Cubero? Fenómeno. Mejor imposible. Llegaste de acá, Bolsón. Un escape de la vida porteña tan agitada. Pero no tocas mañana ni pasado. ¿Cuándo tocas? Toco en La Perla del Once. Pero ahora en estos días. Con el trío. En Buenos Aires. Es lo próximo que tengo así en Buenos Aires. Ajá. Y estos días estamos aquí. ¿Qué día tocas acá? ¿El jueves? A ver, Pei, venga, pase el chivo, Pei, por favor. Jueves en Bariloche, jueves en Chop Rock. Ajá. Y el viernes aquí en El Sol. Buenísimo. Pero, o sea, de acá hasta el viernes. El sábado tocas en Roca. El sábado estamos en Roca, sí. Hasta el jueves tenés dos días para liberarte un poco de, exactamente, de Buenos Aires. ¿Cómo estás en Buenos Aires? Bien, tranquilo. Sí, siempre laburando con León. Uh-huh. Y nos tomamos un par de meses de descanso, pero ya enganchamos de nuevo. ¿Con quién estás tocando en Buenos Aires, tu banda? Con Juan Rodríguez en batería, ex Sui Generis. Y Daniel Saralegui en bajo. Power Trio, ¿viste? Volviendo al Power Trio. ¿Tocaron mucho tiempo antes de estar tocando ahora últimamente? ¿De cuándo están tocando? Y bueno, es un trío que ya tiene como 6, 7 años. ¿Viste? Lo que pasa es que cuesta coincidir, juntarse, tocar y poder laburar, ¿viste? Uh-huh. O sea que bueno, de a poco vamos remando. Ahora estamos grabando. ¿Primer disco? Eso es lo mejor, que estamos grabando en el estudio de León. Bien, ahí. Con Oski Amante, del técnico. Wow. Y fenómeno, ¿viste? ¿Todos temas tuyos? Sí, temas. Soy cofrádico también. Qué bueno. Sí. ¿Tu último disco cuándo fue? ¿Cuándo fue que grabaste algo así? Mi único. Cubero de la Pesada. ¿Desde esa época has grabado muchas veces? He grabado, sí, varias veces con diferentes amigos, claro. Tenemos que difundir cosas mías, abuelo, ¿verdad? Bueno, yo confieso acá y compartimos todo. Vos sos una eminencia y con la guitarra un tipo distinto. Y este lugar me dio mucho a mí, ¿viste? Y porque fue muy prolífico con Miguel Cantilo en aquel momento que estuvimos acá conviviendo. Hicimos varios temas, ¿viste? Bolsoneros. Justamente hoy sacamos un par. Qué bueno. ¿Y por qué sucedía eso acá? No sé. Podría haber sido igual en otros lugares, ¿sí? Y porque se daban las condiciones de todo el entorno maravilloso. ¿Qué edad tenías en ese cosechábamos momento? Cosechábamos, de todo hacíamos. Claro. ¿Viste? Mucho arroz integral, vida natural. Qué bueno. Este, ¿de qué año estamos hablando? Y esto, año 73. Uh-huh. Fue cuando hice mi disco, con La Pesada, en esa época. Me volví a Buenos Aires con todas las pilas. ¿Cómo sonaba esa banda? Vamos con Billy y la banda Medina. ¿Cómo sonaba esa banda? Yo digo, los escuchaste todavía, le puedes dar volumen. Sí, sí. Y es lindo escuchar el LP, claro. Claro, análogo total. ¿Y acá con quién estás tocando en Bolsón y en Bariloche? ¿Con qué músicos haces esta fecha? Con ellos. Juanse y Pei. Con Pei y Nico Silva. Nico. Cierto. Bien ahí. Nico, muy bien, Nico. Muy bien, Nico. Muy bien. Muy bien, Nico, sí. Y sí. Bueno, nuestro encuentro fue con vos allá en Bucios. Claro. Ahí los conocí los chicos. Alucinante. Esa noche es inolvidable. Qué lindo ahí. Todos los años vas para Brasil. Cuando puedo, sí, fin de año más que nada, viste. Vacaciones ahí con Gieco, 10 días que nos tomamos para visitar las familias. Tengo familia allá en Bucios, ¿no? Claro. Y allá te conocí. Y el tubo, que familia también. El tubo es familia. Es tu familia, sí. Se lo gana así directamente, Si no te lo imponen, se hace familia. Si podrías tocar algo, ¿te gustaría tocar alguna cosita? Como lo de recién, que era increíble. Cantar algo. Thank you. Puedo hacer una pregunta, por ahí un poco estúpida, qué sé yo, pero o fuera de lugar, no sé. Me gustaría que me comentes algo acerca de Luis Alberto Spinetta. Yo oigo cosas de Spinetta de acá. Ah, pero por Dios. Spinetta tuya. Siempre fue una fuente inagotable y maravillosa. Y será. Fue. Y será. Spinetta siempre ha sido muy especial para nosotros, ¿no? Uh-huh. En el rock nacional creo que es lo más significativo de lo nuestro, que tiene mucho tango, mucho folclore, rock and roll, y el rock and roll, el pescado rabioso, el flaco siempre te daba sorpresa, siempre me dio sorpresa. La mejor guitarra rítmica que vi en mi vida, por primera vez una rítmica de verdad, fue el flaco, viste, cuando tocaba con Almendra. Yo me quedaba alucinado con el flaco, porque tiene una mano derecha, una rítmica increíble. Unas obras maravillosas. Tremendo. Bueno, gracias. Tremendo. Podemos ir una pausita si querés, dos minutos, un tema de fondo, ¿sí? Descansamos y ahora nos despedimos y nos contás un poco más de este fin de semana. Muchas gracias, Cubre. Fenómeno. Gracias a ustedes. dale. ¿En qué tono decime? ¿En qué sos temol? A ver, en sí, ¿te parece? Dale. Ahí estamos. Estamos a 7 minutos, ya 6 minutos de las 10 de la noche, cerrando esta séptima edición de La Isla en compañía del maestro Cubero Díaz. Este viernes están tocando entonces en Bariloche. Jueves. En Bariloche, Chop Rock. Viernes acá en el Sol. Viernes en el Sol. Sí. Y él el sábado se va para Roca. Uh-huh. Y bueno. Y ahí veremos. Ahí veremos. Termina la gira en Buenos Aires. ¿Qué van a estar tocando el fin de semana? ¿Qué repertorio? Y tenemos un repertorio variado. Hemos estado armando un par de cosas interesantes. Bueno. Hay un homenaje de un par de temas que compusieron una vez el Flaco Spinetta y Papo juntos. Ajá. Como Castillo de Piedra es uno de ellos. Y es un tema poco conocido, ¿no? Uh-huh. Pero es bien típico estilo Papo, ¿viste? Sí, muy sí. Bueno. Y el otro es Era de Tontos, también, del Flaco y de Papo. Qué bueno. Los pocos temas que han hecho juntos. Qué bueno. Y bueno, algún tema bolsonero seguro que vamos a hacer de estos que tengo yo. Están buenísimos. Con Miguel Cantilo y bueno. Están buenísimos. Miguel estuvo hace poco por acá. Ah, sí, qué grande. Sí, que estuvo por el que él andaba por acá. En este momento anda por España, me parece. Un grosso. Así es. Bueno, nos estamos despidiendo. Una fantasía más hacemos. A ver, dale. Ya no importa, eres tú o soy yo. Toma el cosmo. Estamos afinados. Dentro nuestro está. Un poquito bajo, ¿eh? Todo es todo, sea chino o sea blanco o negro, rojo o verde, cielo o tierra. Thank you. Muchísimas gracias. Señoras y señores, hasta el próximo lunes, Cubero Día. ¡Qué placer! Todo lo que trepa crece, todo lo que cae pesa, pero volar es volar horizontal. Todo lo que se necesita, todo lo que para queda, pero volver hace risa para atrás. La Isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM.